dice Love Me Not. ¿Tú te sabes el nombre de ella? Raven Lenae. Sí. Exactamente. Esa es. Vamos a hablar de series. Series animadas y de series que son incorrectísimas y que todavía se hacen, por ejemplo. ¿Les gusta Rick and Morty? Yo me vi la primera temporada y debo confesar que solté, pero sé de qué va y sí me reí. Muchas veces dije, ay, Diana, no. ¿Y tú? Es divertida, yo vi como dos temporadas y la verdad, o tres temporadas creo que me aguanté. Y la verdad, sí tengo que decir que me aburrió un poco al final, me costó, o sea, como que la estaba viendo por compromiso, ¿sí les ha pasado eso? No. Como que uno la empieza, no sé, a mí el TOC me obliga a veces a terminar las cosas. Bueno, sí, entonces, ahí tomo tu mano porque pasa con los libros, no soy capaz de dejar un libro de dejarlo completo. Entonces digo como, pues, o sea, traté de ver y vi tres temporadas, pero soy tan fan. Bueno, pues resulta para los que sí son fans que va a tener su primera película. ¡Ay, qué bueno! Este éxito de la animación se estrenó como en 2013, sí. Ha estado más de una década, tiene 8 temporadas, ha enamorado a muchos fanáticos y ahora pues va a estrenarse en la pantalla grande. Don Harmon y Scott Murder, que son los que, pues, sus creadores, ya confirmaron la noticia, dicen, está en marcha, podemos confirmarlo, aunque no podemos dar mucho más detalles, solo diremos que primero debemos cerrar el acuerdo con la productora, pero no va a ser un spin-off, se va a basar como siempre en los dos protagonistas principales. ¿Ustedes han visto película que viene de serie? ¿Película que viene de serie? Sí. ¿Cuál? Los Simpsons tuvo película, me acuerdo. No. Pokémon tuvo película. Sí. El Camino de Breaking Bad. ¿Hubo película? Hubo película, y era literal lo que pasaba justo después del último capítulo de Felina. Cállate, toca buscarlo. Del último capítulo de Breaking Bad. Mira, el Inception. Tan provocante. Ese fue el génesis. Para mí, esa fue la semilla del mal que germinó y se regó por todo el mundo. Felina para mí es como la primera canción de reggaetón de la historia. Felina. No es la primera, pero sí fue de las primeras, ¿cierto?, que conocimos. Ay. Sí, seguro. Sí. Bueno, hablando de música, sí. Ellos dicen que sería una película live action y musical. Tienen ya como 10 canciones que quieren incluir. Obviamente no votan muchos nombres, pero bueno, para que estén preparados si a ustedes les gusta Rick and Morty, porque viene su primera película. Muy bien. Temas. Vieron igualito. Cuando yo canto así. Ahorita lo voy a decir. Partes. ¿Estás lista? Sí. Prepara la garganta. Todos, vamos en coro. Va. Ay, uy, podemos ser coristas. Mira, ya, así como, ¿y tú qué has hecho? No, yo he hecho cosas de Sabrina Carpenter. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Qué parte? Chiquita. Chiquita. Y ya, ahí estamos. Puedes seguir hablando de Spotify porque está sacando cosas chéveres, debo decirlo. Y esta vez tiene que ver con remixes. Un remix es una nueva versión de una canción. ¿Ah? ¿Y ya. Cómo? ¿Te acuerdas la canción de Madonna? ¿Cuál? La más reciente. Que Peggy Gou hizo remix y la destruyó. Terrible, sí. Es eso. Entonces el remix lo que hace es darle nueva vida a la canción original. Muchas veces esa canción original, ese remix, perdón, se aleja muchísimo de la canción original. Hace poco estrenamos en Residente X una canción de Morshiva. Morshiva es una agrupación de trip hop supremamente lenta, pero un DJ metió mano ahí y la puso más arriba, como por el deep house, y sonó divino. Pero mi pregunta es, señora, ¿en Spotify cómo? Pues gracias por tu pregunta, Catalina. Resulta que se ha asociado Spotify con Universal Music Group para permitir que los usuarios, tú, yo, todos, podamos crear remezclas y versiones de canciones de los artistas del sello mediante inteligencia artificial. ¿Pero ahí no entran derechos? O sea, se me hace extraño. Como ellos están asociados con Universal Music Group, seguramente ahí ya todo está legal. O sea, ¿sabes? Esta nueva función que fue anunciada la semana pasada solo se aplicará a artistas que hayan dado su consentimiento. Porque además, si hacemos un remix, por ejemplo, de, no sé, cualquiera. La que quieras. Sí, la de Sabrina que acaba de sonar. ¿Y uno la puede subir? Ahí, entonces, mira, ahí está. El intérprete original como el compositor recibirán parte de los ingresos generados. Digamos, tú tienes tu canción, eres Harry Styles. Ay, gracias. Y ojalá. Ahí lo tienes. tienes tu canción y te dicen, no sé si él sea de Universal, estoy poniendo un ejemplo. Entonces dicen, hey, ¿será que podemos, los usuarios de Spotify pueden usar tu música para hacer remezclas? Ellos harán lo suyo y de ahí te entra una platica. Tú dices, bueno, pues o sí. O puede ser que diga, no, porque no me interesa. No quiero que me dañe la obra, no quiero que me manoseen el trabajo. Ok. Por primera vez, los fans podrán crear legalmente versiones y remezclas a partir de los catálogos de los artistas y compositores participantes, de modo que tanto el artista original como el compositor compartan el valor creado. Esto lo dijo Charlie Hellman, el jefe de música de Spotify, durante la exposición que hizo de las nuevas cosas que tenía Spotify. Hasta ahora, la plataforma había prohibido la música generada con inteligencia artificial a partir de la obra de un artista sin su autorización expresa, aunque sí permite subir música creada con inteligencia artificial de manera general, incluso contenido asociado a músicos creados con inteligencia artificial. El acuerdo sitúa a Spotify en competencia directa con Suno. Claro, les están cogiendo ventaja porque en Suno tú puedes crear las canciones que tú quieras. Sí. Y acá lo que están haciendo es asociarse con el sello discográfico para que tú puedas hacer las versiones de las canciones que quieras y todos ganan. Ahora, sí me gustaría, gente de Spotify, si nos están escuchando, lo siguiente. A ver. Por ejemplo, Diana hizo un remix de Watermelon Sugar de Harry Styles, qué sé yo. Sí. Es el ejemplo. Y le fue súper bien y la están escuchando un montón y maravillosa, porque seguramente se lo haría muy bien. Si yo como oyente cualquiera entro a buscar Watermelon Sugar de Harry Styles, quiero que me salga primero la del artista original y que me marquen de alguna forma cuál fue la que hicieron con la inteligencia artificial, porque de pronto yo sí quiero escuchar ellos la original. Ellos están sacando eso, ellos están sacando anuncios de lo que tiene manito de inteligencia artificial. Bueno. O sea, ellos ahí se están como curando en salud. Así que bueno, a mí me parece chévere. Sí, una manera de combatir un poquito, ¿no? Ese mercado. Desuno. Si no puedes con tu enemigo, únete. Claro que sí. Every morning, Sugar Ray, a esta hora. Yo creo que el día se va a ir así. Tranquilo. No, está pero sin tranquilo. Llover. Sin llover. Yo digo que está bien. No, yo creo que sí va a llover. Llovió. ¿Ayer no llovió? No. No sé. Ahora genuinamente no entiendo cómo les gusta el calor bogotano. El sol bogotano es satánico, esa vaina. De verdad, eso lo mata a uno. Yo me subí en un carro y me daba. Y yo volteé a mirar al señor y le dije, ¿usted cómo hace con este sol? Me dice, no lo sé, no lo sé, pobrecito también estaba. Porque una cosa es que tú estés con una cerveza bajo sombra, diciendo, ay, ¿qué es este calor tan divino, Bogotá, no te amo? Pues lo mismo que con la lluvia, una cosa es que estés en tu casa, exacto, arropado, y que esté lloviendo. Otra cosa es que te toque ir a trabajar o sacar el perro. Y otra cosa es que estés en transporte público y el sol te esté dando en la cara de frente y te esté diciendo, sufre. No. Si todo exceso es malo. Todo exceso es malo, te agradezco. Reflexiones sobre el clima acá en Bogotá. Vamos a hablar de amores. Son amores. Amores que matan. Eso fue viral hace poquito, ¿no? Por la señora loquita. Es que había una señora que hacía la coreografía. Que disparaba. Exacto. Disparaba de sitios recónditos. Y ella nos enseñó amores que matan. Será que está después, me arriesgo. ¿Será que sí? ¿Se llama Son de Amores? Dura 6 segundos, sí, es esta. Que Dios nos proteja. Son amores, amores que matan. Pum. Es que tengo en mi mente tatuado ese momento cuando dice pum, pum, pum. Y hace así. Y por eso sí se oye, pero le tienen que agradecer a ella por hacer esto. Vamos a hablar de matrimonios. Vamos a hablar de Zoe Kravitz y Harry Styles están planeando una boda íntima en invierno, según reportes y según chismosos, como dirían por ahí. Cuentan los chismosos. Cuenta. Que podría ser en Reino Unido durante la temporada navideña. Ah, lindo eso. Bonito. Esto de acuerdo a una información publicada por Page Six, y esta fuente es cercana, pues dice que sí, va a ser una boda muy pequeña, rodeada únicamente de los familiares y amigos más cercanos, alrededor de Navidad. Entonces, yo les tengo una pregunta para que reflexionemos entre todos. Señora. Vamos a hablar de cómo sería nuestro matrimonio soñado, porque yo, por ejemplo... ¿Llevas planeándola desde los 6 años? No, pero una vez fui a una iglesia en Santa Marta. Ah, ok, cuenta. ¿Tú sí lo tienes claro? Yo tengo claro en dónde quiero que sea. Ok, ok. Y es la Capilla de los Alcatraces, en Santa Marta. Esto tiene una vista. Miren, está la capilla, tiene su techito, sí, pero no tiene pared al fondo donde está el padre. Entonces, los novios precioso. Y los invitados ven todo el tiempo las montañas y el mar al fondo. Qué es una lindo. Cosa. Yo me quiero casar ahí solo para las fotos. Claro. Tengo una pregunta. Digamos que si ese lugar estuviera no alineado con tu creencia religiosa y pudieras alquilarlo. Solo por la vista. Solo por la vista lo también, harías. También, sí. No es te que importa. Búsquenla, búsquenla. Le dicen que es la capilla más hermosa de Colombia, los Alcatraces. Alcatraces. Listo, muy bien. Y esa vaina vive llena, pero no importa. El día que tenga novio tiempo. Y nos vayamos a casar, va a ser ahí. Bueno, te agradezco que nos es fuera. ¿Ustedes del han país. Pensado en su matrimonio? No, yo le huyo a eso. Yo genuinamente no podría. A menos que sea como un matrimonio así de lejos. Que la persona así? No viva acá. A distancia. Y te amo, pero imagínate que tengo que irme para tal país. Vete tranquilo, no te afanes. Y ya, es un amor así de lejos. Yo quiero saber, Cristian, porque él sí está enamorado. Sí. El amor, cada vez que ella llama es el amor. El amor, el amor. El amor, que sí está escuchando un besito. ¡Ay! No, la verdad creo que a mí me gustaría casarme en la playa. Porque la playa me parece un lugar que de por sí ya te da como vibras felices. Uh-huh. Aura, tienes que decir Aura. He estado en dos matrimonios en la playa. Entonces, sí, Aura. Más 100,000 de Aura casarse en la playa. Pero de repente, no sé, en no sé, como en una montaña con nieve sería lindo también. No sé, algo Aura. Así. Él está listo. Bien. Esa es la ceremonia, sí. Pero hablemos de la fiesta. ¿La fiestuki? Yo tendría muchas bandas invitadas y Dayana no iría porque me diría, ¡qué porquería, Catalina! No, te digo, te invito a almorzar después. Es mentira. Ella va. De matrimonio. Mira, te voy a invitar a almorzar de matrimonio, te doy regalo, pero no, porque es que ella quiere llevar a su matrimonio. Tengo Dino. Muchas. Mira, tengo por ejemplo, ustedes se imaginan cantar allá Barman de San Alejo. No va a pasar nunca. Barman. Mientras alzamos a Dayana no como entre seis personas la y la lanzamos a los aires. Y la empezamos a lanzar por así. Por Dios, mire, no es nada en contra de San Alejo. San Alejo me parece unos chicos talentosos y tiene otra canción que es como buena. Pero ¿cuál? Barman o, puede ser para mí la peor canción de Tropipop de no la historia. No puedo, de verdad que no. La vez pasada estuvimos en una fiesta con Cata. Me sentó la canción me sentó y no con eso, contenta Catalina, fui y me la cantó toda. Mira, o entonces, daño. Mira, si cantamos No digas lo siento de Don Teto. No digas lo siento. Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo. Claro que sí. Espero que todos sepan que no voy a ir. Algo más tropical, entonces. Ah, bueno, está bien. Okay. ¿Quién llevarían ustedes tropical? Nietzsche. Ush, Nietzsche. Ya, sí, la rompiste, muy ya, bien. Con mucho gusto. Sí, sí, sí. ¿Vieron? Sí. Porque es para todos. Pienso en todos, Catalina. Yo pienso en mí, que soy la que me voy a casar. Invitados. Yo me caso conmigo misma, como la presentadora esta que se casó y les invito sí, solamente sí. Para la fiesta. Mira, tu muchacho. Ay. Que sea una excusa, Dayana, para tener una fiesta, mira. Está bien, me parece chévere eso. Your husband is coming. Mira, Catalina, ya por lo menos tienes la iglesia. My husband is coming. No sé cuándo, pero en algún momento. Afán no hay. No, para nada. Viene en el burrito sabanero. Puede ser, mira qué tal que llegue para diciembre también. ¿Se casarían en diciembre? No. Cris está cuadrada en diciembre. Yo me cuadré el 7 de diciembre, el día de velitas. ¿Cómo olvidar? El día de mi cumpleaños. Yo sé que nunca voy a tener una celebración con Cristian porque él va a estar con su chica. Es jamás que, claro. Va a pasar conmigo velas. Pensar pero yo te invito a almorzar. Está bien. Mira, 25:05 a las 9:44 son testigos los oyentes, señora. Sí. Es que pensar para mí en casarse en alguna fecha que sea especial... cumpleaños, 24, 31 velitas, ¿qué pasa cuando se separen ya? Ese velitas no vuelve a ser igual. Ay, Dios eso mío, no le desees eso a Cris. No lo deseo, pero hay, pues, digo, son yo, cosas que yo. Hay que tener en cuenta, sí. Tienes razón. ¿Y sí. tú lo tuviste en cuenta? No. Sí, ¡Qué mentira! Dijeron si las dos al tiempo, no. Nos sentó con Gary toda una tarde a contarnos cómo le iba a pedir el cuadro y se le aconsejaron muchas cosas. No, yo lo hice precisamente porque es que los dos cumplimos en diciembre. Por eso más plata en regalos. Me tocaba en esa fecha porque ya después se me juntaba. Ella cumple el 13 de diciembre, yo cumplo el 17, después es Navidad y Año Nuevo y se acabó esta vaina. Tú lo hubieras pedido en febrero. Pues exactamente, gracias. No, porque el 7 de diciembre me sirve porque es prima siempre, a fin de año. Entonces ahí hay una plática que sirve para... ¿Cómo así? Tu matemática está mal. Si esa era la idea, era la prima, tenías que haber pedido por ahí el 20. Pero recién pago igual. O sea, el tema, tema monetario... el 30 de noviembre. Está iniciando mes, entonces me sirve para poder hacer algo con una plática, ¿no? Un aplauso para esa pareja que está enamorada. ¡Bravo! ¡Ay, tan joven! Entonces, sí. Pero tiene la misma edad de los niños. Bueno, sí. Hoy estamos hablando de artistas de conciertos. Si usted va o compra su boleta, que le costó un billete importante, uh-huh. Y dice, yo voy y me arriesgo a que el cantante lance 30 canciones nuevas que no conozco y me cante una que conozco, porque yo voy por el artista. O dice, espérese, reviso primero cuál puede ser el set list, la lista de canciones, y si canta las que yo quiero, compro la boleta y voy. Esa es la pregunta. Hay gente opinando a través de @la_x_más_música. Por ejemplo, Andrés Salazar Cubides dice que él iría por el artista, porque al repertorio le puedo dar play cuando quiera, pero al artista seguramente no lo vea sino esa vez. Ese es un argumento. Sí, hay un tal Camilo Cuestas, ¿sí? así es su arroba. Así, un no tal es que Camilo Cuestas, no. Tratando mal. Exacto. Dice, el repertorio habla por sí mismo del artista y es esencial para conectar con el público. De nada sirve ver el artista si no es empático y hace vibrar al que pagó la boleta. Que es un poco lo que pudo haber pasado con Fito Páez, ¿no? Pero nosotros hablábamos de eso hace unos días y yo le decía a Diana como... Pues es que igual es Fito Páez, entonces es una garantía de que vas a escuchar un buen show y vas a escuchar buena música. De pronto no son las canciones que te gustan o los clásicos, pero tiene que haber garantía de un buen show con un artista de ese nivel. Pero a veces no pasa. Miren con Morrissey, que canceló un montón de conciertos. Es un gran artista y no es garantía porque no se presenta. Es verdad, pero como un Fito Páez, pues yo digo, pues Fito Páez. O sea, igual cante lo que cante, igual yo sé que me va a encantar. Bueno. Entonces yo siento que eso puede ser una de las cosas. Sara Tatiana 24 dice, la nostalgia me tiene que recordar a momentos felices, por eso compré Jamiroquai por encima de Robert. ¡Vamos! De Robbie Williams. Dijo Robert Williams, Robbie Williams. Robert. ¡Uy, no! O sea, Jamiroquai encima de Robbie Williams. No, los dos se dan la manito. Yo iría a ambos. ¡Qué difícil! para mí, Dayana Rodríguez, Jamiroquai. No, es muy difícil. Sí. No puedo porque elegir. Porque me sé más. Estoy impedida. Yo me sé más de Jamiroquai. O sea, siento como... Yo me tengo sé más el catálogo de Jamiroquai. Y además me hace bailar. Pero sí, Robbie Williams también. No, Robbie va a ser chévere. Cuando cante... No, estoy diciendo que no, pero I feel... Pero no se entrega el Jamiroquai. No, completamente. Qué difícil. Sí. Bueno, ahí está para que ustedes sigan opinando si ustedes van a comprar una boleta por el repertorio o por el artista, @la_x_más_música. Por ejemplo, con ellos todo es ganador siempre. Claro. Ah, sí. Siempre, porque ellos saben hacer eso. ¿Tú los viste? Sí. No, joñe.